Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Hola, buenas tardes. Ya estamos 11:30 y comienza aquí la cultura musical. Y estoy hablando así porque hoy voy a hablarles acerca de los castrati, acerca de los cantantes líricos, acerca de los cantantes de ópera. Pero primero, mi breve reseña de mi experiencia con Morrissey. Resulta que yo estaba un día acostado en mi cama y puse en un programa musical y sonaba ahí música, canción tras canción. Y en una de esas suena una canción que me llamó bastante la atención. La forma de interpretarla era totalmente peculiar. Nunca había visto a alguien interpretar una canción de esa forma. Cuando ya vi el nombre del cantante, vi que era Morrissey y la canción era Speedway. Entonces busqué y solo escuchaba esa canción y me gustó tanto que después escuché todo el álbum de Bugsball and I, donde Speedway era el último tema. Y de ahí, obviamente, el álbum era increíble. Entonces me di cuenta que Morrissey, que era el ex cantante de The Smiths, después de que la banda ya terminó, en realidad él es uno de los principales íconos dentro de todo el movimiento del rock alternativo y la música indie, y sus letras son cargadas de tanta pasión y sinceridad que realmente te forma solo una atmósfera tan solo con la letra, la interpretación, todo. De hecho, una revista catalogó a Morrissey como muchos artistas de muertos llegan a tener el nivel que tiene, o sea, el nivel en cuanto a lo que representa para la música. Dice, muchos artistas de muertos llegan a tener, a ser tan importantes o tan icónicos como lo es Morrissey actualmente. Y les digo esto porque el sábado pasado pasó un incidente. Incidente fue lo que pasó en Semexpo, porque no se presentó los hermanos Dimitri Vegas y Like Mike, los cuales son muy famosos dentro de la electrónica comercial contemporánea, para los chicos que les gusta EDMear, o sea, bailar EDM, Electronic Dance Music. Sin embargo, a mí de electrónica comercial, la verdad, no sé por qué, pero me gusta más la noventera, la de Gigi D'Agostino. La actual, no sé por qué, la encuentro un poco monótona. Es como que cogen una tendencia y todos se pegan a esa tendencia hasta que venga otra corriente comercial electrónica. Sin embargo, más allá de si me gusta o no me gusta, o de la calidad musical que tengan los dos, aseguran que se dañó el motor de su jet privado. Trataron de tomar un avión comercial que no pudieron. Trataron de tomar otro avión después de eso y al final no pudieron. Hubo disturbios, rompieron los vidrios de Semexpo y etc. Pero ese mismo día, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentaba por primera vez Morrissey, el ícono del rock alternativo, la leyenda viviente que sigue haciendo música y sigue haciendo canciones del indie. Ciertamente, muchos dicen que estuvo muy, muy, muy vacío. Yo la verdad no recuerdo si estuvo vacío o no. Sí recuerdo que durante un tiempo yo sí regresé a ver atrás, a ver qué tanto estaba. Y según yo, dije, bueno, no se llenó, pero creo que está a un 60%. Y arriba en la platea alta, no sé cómo estará. Pero bueno, en todo caso, creo que cuando te gusta mucho un artista, no te interesa si hay muchas personas o pocas, porque tú simplemente fuiste a ver a ese artista. Recuerdo que como es Morrissey y esto es rock alternativo, es indie, de lo que es el Teatro Nacional pusieron una reja. Y porque bueno, yo supongo que ya cachan la gente del evento, que la gente se para en esos conciertos, porque no es ballet, no es música, no es otro tipo de música donde la gente se queda sentada, sino que la gente se para. Entonces ya empezaba la gente a pararse y a pegarse a la reja. Entonces yo pensé, creo que no era necesario comprarme el boleto más caro, porque creo que podía comprarme el que es mucho más barato, que donde estás atrás, porque no hay rejas ni nada. O sea, solo puedes tranquilamente ir caminando hasta lo más cercano, porque hay una reja. Sin embargo, no podía faltar las típicas. Había toda la fila de adelante que decían, siéntense, siéntense, siéntense. Me daba ganas de decirles, oigan, si querían estar sentados, pudieron haberse quedado en su casa y hubiesen puesto un concierto en vivo desde YouTube. Pero bueno, hicieron que todo el mundo se siente. Y después, ya faltando unos 10 minutos, esas mismas personas que decían, siéntese, fueron las primeras en pararse e ir hacia la reja, hacia lo más cerca. Bueno, total, que el concierto destacó, de entre todo, primero, por la pasión que le metió Morrissey a cada canción. Es como si fuera 1989 y estuviera sacando recién el primer álbum. O sea, una fuerza increíble, súper bien. Los músicos, tres guitarristas que cambiaban de diferentes tipos de guitarra según la canción, los sintetizadores, había el acordeón y había el wong, que es ese instrumento que tal vez han visto en las películas asiáticas, que es como un platillo, pero es el más grande de su tipo, el más inmenso, y un bong que hacía retumbar la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La presentación fue increíble, increíble. Incluso hasta antes del concierto crearon ya la atmósfera poniéndote videos de stand-up comedies de los 80s, de rock and roll de los 50s, de los 60s, de soul, de funk, hasta extractos de películas clásicas. En todo caso, el espectáculo en sí, la interpretación de Morrissey y todos sus músicos fue totalmente increíble. La verdad, sí fue genial como él interpretó, y como siempre Morrissey poniéndole toda la pasión que le caracteriza. Letras que muchos las denominan oscuras, muchos las denominan de diferentes tipos, pero sin embargo esas letras son cargadas de pasión y sinceridad hacia todas las sensibilidades. Y porque estamos hablando de todas las sensibilidades, vamos a... Eso fue lo que pasó el sábado con Morrissey, un espectáculo increíble de uno de los íconos más importantes de la música indie alternativa. Y ahora sí, vamos con lo que les dije. Esto es música lírica, ópera, cantantes de ópera. Vamos a poner uno de los más representativos. Muchos dicen que él es uno de los más importantes. Probablemente le reconocen por canciones como esta. Ese es el famoso O Sole Mio, o tal vez lo recuerdan por temas como este. Esa es la famosa, la Ed Donnie Mobile. Y si se pregunta por la calidad de grabación, pues esto es 1904 y 1907. Siendo esta fecha, Enrique Caruso ya se destacaba por ser uno de los pioneros en tener éxitos de ventas en sus CDs. En ese tiempo no CDs. Y ahorita vamos a escuchar un tema completo de uno de los mayores exponentes, que fue Enrique Caruso. Tema grabado en 1904, Una furtiva lágrima. Thank you. a morir, ando a morir. Ese fue Enrique Caruso con el tema Favorito de una lágrima. Ahora vamos con María Callas, ella es de Estados Unidos, ella es soprano de origen griego, ella es considerada la voz femenina más destacada de la ópera de todos los tiempos. Ella es considerada que ella revivió todo lo que es en sí la ópera, una voz totalmente privilegiada, que en este momento la vamos a escuchar con el tema Madame Butterfly. Thank you. fue el tema de María Callas. Tal vez lo pueden identificar porque este fue el tema utilizado en el capítulo en que hacen el concurso de cortometrajes en la serie de Los Simpsons en Springfield. Y Barney Gómez, que hace el cortometraje ganador, un cortometraje muy bueno, que es una mezcla perfecta entre comedia y la sensibilidad de cómo se va la vida a través del alcohol, que es el vicio de Barney. Muy bueno, de hecho, excelente, a mí me gustó bastante. Ahí utilizan esta canción de María Callas. Ahora nos vamos con otro que, bueno, su arte reconocido rápidamente, se convirtió él en el favorito del Metropolitan Opera de Nueva York. Esto es Biannomino Gigli con el tema Mama. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice di ver lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me o non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, ora te lo godono più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, la ninna nonna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. La mia canzone vola, mamma, sarai con me, non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non sono più. Sole mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Estamos escuchando hace un momento la calidad musical que procede la interpretación de este gran cantante de ópera, como era Beniamino Gigli. La ópera un poco fue más pegada dentro de lo que fue, dentro de lo que es Italia. Y ahorita vamos a escuchar a un estadounidense llamado Richard Turk. El de él les voy a poner porque de él se destacaba no solo alcanzar notas muy altas, sino que Richard Turker tenía una gran capacidad dentro de su interpretación, una gran interpretación de Richard Turker. Y vamos a escuchar ustedes a continuación por qué todos los críticos apuntan a que él se destacó dentro de lo que es el canto dramático. Recordemos que ya estos cantos de ópera, si bien en sí no era una ópera, tal como es la fusión entre ópera y ballet, donde es actuación y canto y música. Eso creo que ya es casi ya el arte en sí completo. Esas obras tú las podías ver, por allá en otro siglo, cuando Mozart era todo un prodigio musical. Ahí era, como les digo, arte completo, era música, danza, todo completo. Sin embargo, muchas cantantes de ópera son simplemente el canto. Pero en el caso de Richard Tucker, él ya llegaba incluso ya un poco ya al performance. Vamos con Richard Tucker, el tema Vesti la giubba pagliacci. Recitar mentre preso dal delirio, non so più quel che dico e quel che faccio, eppure dopo so capì, sei tu forse l'uomo. Pagliaccio, vesti la giubba e la faccia in farina, la gente paga per ridere vuole. Tramuta in lati lo spasmo il viento, in una smorfia il singhiozzo e in lo promocionales y publicitarios en Radio CCE. Exposición antológica de dibujo Cotopaxi. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición antológica de dibujo Cotopaxi del artista Nelson Román. 60 obras de la época de los años 60, 80, 90 y 2000, con dibujos de neofiguración, con temas como la violencia, el estudio de 5 obras de Caspicada, Manuel Chile. Además, el artista ofrecerá un conversatorio sobre el dibujo el miércoles 28 de octubre de 15 a 17 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Le esperamos. Patzak Shimikuna, Patzak Yuyaikuna. 100 voces, 100 pensamientos. Un encuentro con la música, la danza, la poesía y el video montaje. Dirección general, montaje y puesta en escena de Patricia Gutiérrez. Dirección, creación y composición musical, Enrique Mares. Asistencia musical de Wilson Aro. Teatro Nacional Casa de la Cultura, 10 de noviembre, 19 horas. Entrada gratuita. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. El concierto En Positivo, íconos del rock pop a cargo del coro juvenil, se presentará mañana 10 de noviembre a las 11 horas en el Colegio Mixto Amazonas en Quito. La agrupación recorrerá con su canto el mundo de la cultura pop rock a través de artistas consagrados como Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati, The Beatles y Michael Jackson. El coro juvenil se ha presentado en varios festivales a nivel nacional y pertenece a la Fundación Teatro Nacional Sucre. Internacionales. Pretoria, Sudáfrica. El relanzamiento del libro Steel Grazing del reconocido músico de jazz sudafricano Hoek Masekela se realizó este domingo en Pretoria, Sudáfrica. El músico señaló que esta obra, editada por primera vez en el 2004, podría considerarse el viaje de un hombre desde su juventud hasta el icono musical en que se convirtió. Y añadió que el libro está conformado básicamente por sus crónicas de vida hasta el año 2002, abarcando una etapa difícil como la del apartheid en Sudáfrica. A causa de este régimen segregacionista, fue obligado al exilio y se embarcó en una peregrinación de 30 años. Con más de medio centenar de discos editados en su trayectoria, los críticos afirman que él ha vivido una existencia rica e implacable, impregnada de amor y pérdida, de exilio y de revolución. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Volvemos con estos cantos de ópera. Ahorita ya nos vamos a ir a algo un poco más contemporáneo. Nos vamos a ir a una grabación que hizo Luciano Pavarotti, que llamaba Luciano Pavarotti y sus amigos. En este momento vamos a escuchar el clásico El Oso Le Mío. El más famoso es el que hizo conocer la interpretación de Luciano Pavarotti. Vamos a escuchar la versión de Luciano Pavarotti con el cantante Bryan Adams. Quando fa notte o sole se ne scende. ese fue el tema de Luciano Pavarotti con Bryan Adams. Ya estamos en esa edición un poco más contemporánea. Entonces la ópera, a continuación, antes de darles un poco la descripción, vamos a escuchar un tema del grupo The Gregorian. Y es un tema increíble, porque ellos hacen covers. Pero para mí uno de los mejores covers que han hecho es el de Comfortably Numb. Comfortably Numb es una canción de Pink Floyd. Pink Floyd, claro, también destacado como uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Al igual que Creedence, Clearwater, Rolling Stones, Beatles, etc. Una fuerte influencia del rhythm and blues, en sí del blues, del soul, pero de esa música, de ese jazz, de ese swing, pero de los años 50, esas raíces. Tan solo desde el nombre te puedes dar cuenta, el nombre de ellos, Pink Floyd, en honor a dos músicos que hacían blues, que era Pink Anderson, Floyd Council. Entonces vamos a escuchar ahorita del grupo de Gregorian, que hace covers, que hace interpretaciones con cantos gregorianos. Esto es la canción del cover de Pink Floyd, Comfortably Numb. Ese fue el tema de el grupo de Gregorian con también con haciendo el cover de Comfortably Numb de Pink Floyd. En este momento vamos a hablarles de un tema. Son los castratos, los castrati en italiano. Era una práctica que se realizaba a cabo cuando veían que un niño podía tener una voz muy prometedora, les castraban para que aún después de la pubertad, como ustedes saben, la pubertad se cambia de voz, para que no les cambie en sí tanto la voz y puedan conservar este tipo de voz. La castración para poder conservar la voz aguda de soprano, de mezzosoprano, de contralto. Esto se empezó a hacer una tradición y esta castración se le realizaba destruyendo el tejido testicular y mediante esta intervención ellos ya en la pubertad podían seguir conservando su voz. ¿Cómo se realizaba esto? Bueno, primero que nada tuvo una gran popularidad. En sí los castrati que llegaban a tener una gran popularidad llegaban a tener teatros repletos en absolutamente cualquiera de sus presentaciones, porque los que asistían sabían que una voz como era la de los castrati no iban a escuchar nunca. ¿Cómo se les amputaba la castración? Bueno, había una técnica y los resultados después de esta técnica eran diferentes en sí. Lo que hacía eran preparar una tina de agua caliente donde a los niños se les metía y dentro de ella se les castraba. De algunas formas podía ser amputándoles los testículos o en sí se los dañaba de alguna manera. Esto se hacía con la aprobación de los padres. Usualmente los castrati llegó a ser algo tan famoso que todos los expertos en música iban incluso por los pueblos y si escuchaban alguna voz prometedora, pues le decían a los padres que querían hacerle un castrati. Si es que llegaba el caso de que un padre no quiera que su hijo sea castrati, pues al niño que nacía con esta voz increíble, pues se lo llevaba a un local que era de un barbero, que a la vez empezaba ya a ser de cirujano en los barrios bajos, lo drogaban con opio, lo metían en un baño con agua caliente y se cortaba los conductos que desembocaban en los testículos. Aunque muchos aseguran que los efectos eran adversos según el tipo de castración y que algunos castrati podían desarrollar un pene adulto y que el mito dice que podían lograr proezas sexualmente con las mujeres, otros por lo contrario no desarrollaban un pene adulto y no tenían en sí casi una vida sexual. Y muchos dicen que debido a esta castración ni siquiera en su época adulta no tenían en sí un deseo sexual. Pero la voz de los castrati era tan, pero tan, pero tan cotizada que dicen que la primera vez que ahí hubo esos fenómenos de que las mujeres se volvían locas por los cantantes y asistían y se desmayaban en sus presentaciones, eran las presentaciones de las óperas de los castrati, llenos totales con fanáticas totalmente que se volvían locas por escuchar su canto. Una película que describe perfectamente bien, si ustedes quieren conocer más de los castrati, les recomiendo que se vean la película Farinelli, basado en la vida real de un cantante de ópera italiano llamado Carlo Broccio, conocido como Farinelli. En esta película la voz fue interpretada por Dionisini, pero la película es una realidad histórica, tanto en el vestuario, en la escenografía y en sí toda la película. Una crítica excelente por parte de expertos en el cine, unas críticas muy buenas. Globo de Oro, nominado al premio Oscar por mejor película extranjera. Y la película les recomiendo que sean excelentes si ustedes quieren conocer un poco más de Farinelli. Y es por eso que vamos a ponerles un extracto de la película de Farinelli. Este es un extracto exactamente justo del momento de su ópera, Omnium. Thank you. Ese fue un extracto de la película, les recomiendo que se la busquen, la encuentran como Farinelli, es una película de 1994, excelente película que te describe todo el mundo que vivían los castrati y cómo se desarrollaba dentro del contexto social en el que se vivían entonces. Para finalizar el programa, si les gustó eso, les dejé para el final un canto de un verdadero castrati, pues ya que el castrati se empezó a perder popularidad y de hecho ya empezó a verse mal este tipo de prácticas que se hacía a niños, pues el último castrati data de finales de 1800 y se alcanzó a grabar pocas canciones de Alessandro Moretti, una persona que fue castrati, que fue castrado. Entonces, a continuación, la canción que van a escuchar es el canto verdadero de Alessandro Moretti, conocido como el último castrati. Esto producía un canto hermoso, pero era producido bajo una horrenda mutilación y un trauma para aquel persona que había pasado por esto, ya que fue algo en contra de su voluntad, tal vez pudo haber sido engañado, o en sí era un niño que no se le debió haber practicado eso, que atentaba completamente en sí contra su vida. Así que vamos a escuchar, pero bueno, ahorita vamos a escuchar al último castrati. Escuchen, este es el verdadero. ¿Y cómo es que un castrati tenía la voz única que van a escuchar a continuación? Hasta mañana, esto es Cultura Musical. Les dejo, esto es el último castrati, Alessandro Moretti interpretando Ave María. Latinoamericana,